Bienvenidos sean a De Poeta Romántico y Loco, todos tenemos un poco. Los saluda una lluvia de café. El día de hoy, después de algunos meses de haberme alejado de la radio, regreso. Muchas gracias por permitirme retomar las cuestiones de Radio La Nueva República a Mona Lisa y a Molo, y por todo su apoyo incondicional a ella. Bueno, quiero puntualizar que nadie me corrió de esta ciudad, pero que las circunstancias por las cuales me tuve que alejar fueron totalmente debidas a las falsedades que siempre hay en un proceso. Acabo de platicar con una vecinita y me dijo que no, que ella estuvo en los tribunales y que todo es legal. Apelo a su bondad, apelo a su manera de haber vivido en los tribunales durante toda una vida de servicios. Pero para mí, siempre lo que yo vi, hay corrupción. Mi familia y yo estamos muy contentos de haber regresado a nuestro lugar de origen. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí queremos morir. Recuerdo meses atrás que les dije, uno de los objetivos que más tengo en estos días es poder regresarlos a su ciudad que tanto añoran. Yo sé que Mariana nunca estuvo tranquila. Yo sé que Gaby tampoco, que mi mamá igual, y que hasta el Gandhi y nuestras pequeñas mascotas siempre extrañaron su Distrito Federal. Creo que es lógico y entendible, y que las personas que se alejan y que nos alejamos son por diferentes circunstancias, pero que el lugar en donde nosotros hemos vivido y hemos pasado toda nuestra vida es el lugar en donde debíamos de permanecer para siempre. Tuve la oportunidad el día de antier de visitar el lugar donde viví casi 20 años. Se siente una nostalgia regresar a esas calles, entrar al edificio en el cual pasaron y vivimos muchas cosas, pero también hay algo que nos dice que ya no pertenecemos a ese lugar. El reencontrarnos con él fue para Mariana y para mí, que quienes fuimos las que tuvimos el acceso, un poco triste, pero también me di cuenta de que todo quedó atrás. Los recuerdos siempre van a estar, las vivencias se quedarán, pero es como un libro que damos la vuelta y vamos a continuar con esa lectura porque nos gusta y porque si tenemos la oportunidad de empezar, vamos a seguir. Ha sido todo una maratón el regresar a nuestro DF. Desde empacar 2 meses antes, el de conseguir unas cajas, porque hasta las cajas han subido de precio, el de buscar una mudanza, que si no bien estaba dentro de nuestros presupuestos, eran unos precios exagerados. Han pasado 3 años y todo ha cambiado. Hemos tenido la oportunidad de pasar por la ciudad y hemos visto cómo han crecido las redes de los medios de transporte. Gaby y yo tuvimos que ir a la delegación Gustavo Madero y parecíamos nuevos en esta ciudad. Lo que sí sigue, y creo que aún en aumento, es la corrupción. Todo aquí, en esas oficinas de gobierno, se maneja con dinero. Y mal dicho por nosotros, con dinero baila el perro. No es cierto. Yo les aseguro que a todas nuestras mascotas tan queridas como nosotros a Gandhi, le aventamos una moneda o un billete y no hace nada. En cambio, al ser humano, ustedes denle una moneda

nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Quizá algunos nos digan que sí, que hay gente que cuenta con los recursos para poder viajar en avión. Yo creo que la mayoría de los mexicanos no contamos para tener acceso a ir y venir en avión. Es una burla. Este aeropuerto seguramente nada más va a ser para los empresarios, para los macroempresarios que tienen que viajar, que tienen que hacer estas faenas o estos negocios. Nosotros no podemos abordar un avión. Y es triste y lamentable que quiten las tierras, que partan los cerros, que vayan a alterar el sistema ecológico, empezando por los animales como son las aves migratorias. Ellas ya tienen dicho por dónde tienen que pasar, por dónde tienen que llegar, a dónde van. Y esto seguramente va a causar problemas en los aviones. Y claro, lo más triste es problemas con las aves. Nada de esto se toma en cuenta. Ellos dicen que sí, que no va a pasar nada, que las aves pueden continuar su viaje, pero no es cierto. Nosotros sabemos cómo atravesar una calle cuando está la luz del semáforo. Imagínense, es como si nos cambiaran todo esto. Es todo un aprendizaje que lleva años de experiencia, años de que sus padres y sus padres se los han enseñado, ya lo tienen en el cerebro. Ellos ya saben a dónde van a llegar. Pero a los poderosos no les importa nada. Si no les importa quitarle las tierras a todos los nativos y originarios de estos lugares, menos les van a importar las aves. Y menos les va a importar el dinero que con las Afores están haciendo su negocio. Es lamentable ver todo esto. Y pensando en la economía, al pasar por los edificios de la mayoría de la Ciudad de México, los encontramos en una total devastación. No podemos ver que ellos hayan sufrido desperfectos por el sismo. Muchos no son así, sino es por falta de pintura, por falta de mantenimiento. La mayoría de nosotros no contamos con esto para poder pintar las fachadas de nuestras casas o de las fachadas de los edificios donde vivimos. Y la ciudad se encuentra totalmente deteriorada, al igual que las banquetas, al igual que las calles, en las cuales vemos un sinnúmero de zanjas donde los pobres automóviles caen, van deteriorando sus amortiguadores y no se hace nada. El dinero ha servido para mantener a estos vividores que han ostentado el poder. Llámense diputados, senadores, presidentes, gobernadores, síndicos, etcétera, etcétera. Ese dinero que muy bien a toda esta ciudad, que es una gran metrópoli, querida por muchos y visitada por un sinnúmero de personas a nivel nacional y a nivel extranjero. Sí, no dudamos de que hay camiones, de que hay nuevos metrobuses, de que hay líneas, pero también en qué situaciones se encuentran por falta de mantenimiento. Es una tarea muy grande que espera el nuevo gobierno. Y ojalá que nos invitaran a todos a crear clubs para hacer algo por nuestra querida ciudad. Y tuvimos la oportunidad de observar que también esto se da en las ciudades de provincia. Sobre todo en la ciudad de Querétaro, que fue la que tuvimos la oportunidad de ver y andar por sus calles. sucede lo mismo. Y a nivel también de transporte, los dejan caer. Ah, pero resulta que el gobernador que ahorita de Querétaro, que ahorita anda viendo si se encargaba de tomar las riendas del PRI, construyó una avenida, una carretera que iba desde el lugar donde él reside y gobierna, más bien donde gobierna, a su rancho, que ocupa muchísimas hectáreas. El señor se dedica a la cría de cerdos, pero el señor también se ha dedicado o se dedicó a robar y a utilizar el dinero que se le daba para el Estado en hacer sus obras y en seguir generando dinero para su bolsa. Es lamentable ver cómo el Estado de Querétaro reina el lavado de dinero. Hay un lugar llamado Milenio 3, en donde ustedes podrán observar un puente que lleva directamente a esta ciudad, porque es una ciudad que cuenta con toda clase de servicios y de tiendas. Pero ustedes vayan al centro de la ciudad de Querétaro y se encuentra en lamentables condiciones. Son pocas las avenidas, sobre todo el bulevar que le llaman así, Bernardo Quintana, o la calle de Ezequiel Montes, o la calle de Constituyentes, en donde sí el gobierno apoyó para hacer estas mejoras. Pero las grandes mejorías que están en la ciudad de Querétaro son a sus alrededores, en donde se construyen fraccionamientos tremendos, fraccionamientos hechos al aventón, fraccionamientos con materiales venenosos, fraccionamientos que yo le decía aquí a la familia, nos hacen vivir en ratoneras para que lleguemos por la noche, en caso de que trabajemos, métete a dormir y a la mañana siguiente salgas despavorido para llegar a tu trabajo, si es que lo tienes. Igual en esta ciudad son palomares, son establos, son ratoneras. Qué mal está el mundo. Ya no nada más nuestro querido país México. Esto se da a nivel mundial. Hoy les quiero hablar de la leyenda maya del chocolate. ¿Saben de dónde proviene el cacao y la bebida del chocolate? ¿Sabes que el chocolate, o mejor dicho el cacao, proviene de México? Se remonta casi 4.000 años, existiendo constancia tanto histórica como arqueológica hacia el año 2000 antes de nuestra era, al encontrarse una primera aldea de pequeño tamaño situada en el Valle de Ulúa, Honduras, en la que el chocolate poseía un papel central con presencia de tazas que se utilizaban de forma exclusiva en la preparación y consumo de xocoatl, la bebida y el chocolate original. De hecho, el árbol del cacao, conocido científicamente con el nombre de Theobroma cacao, crecía de manera natural en las distintas selvas tropicales presentes en el Orinoco y Amazonas, empezándose a cultivar en Centroamérica. Poco después, en tiempos de los mexicas, los granos del cacao eran utilizados como moneda de cambio, hasta que alguien trituró las semillas y las mezcló con agua, descubriendo una maravillosa y auténtica bebida. La palabra cacao proviene de la palabra mexica cacahuatl. Para los mayas simbolizaba la longevidad, la fuerza y el vigor físico, de manera que era utilizado no solo como bebida afrodisíaca, sino como medicina estimulante, relajante y reconstituyente. Fueron ellos quienes comenzaron a elaborar un brebaje de sabor amargo y espumoso, conocido con el nombre de chocolja, elaborada a partir de semillas de cacao y que se acompañaba de maíz, especias o chile picante. Pero no se puede contar la historia y el origen del chocolate sin recordar la maravillosa leyenda maya del chocolate, una leyenda que ha llegado hasta nuestros días y que describe la historia del cacao. Quetzalcóatl era considerado para las mayas como el dios de la sabiduría. Cuenta la leyenda que un día descendió con los toltecas haciéndoles algunos regalos. Por ejemplo, les hizo dueños del frijol, del maíz y de la yuca, brindándoles la posibilidad de que nunca les faltara ningún alimento. Gracias a ello, pudieron emplear sus horas en el estudiar, convirtiéndose así en grandes y maravillosos escultores y artesanos, además de arquitectos. Poco después, como muestra de su amor hacia los toltecas, decidió regalarles una planta que anteriormente Quetzalcóatl había robado a sus hermanos. Sustrajo el arbusto con hojas de color rojo y la plantó en los campos de Tula. Así solicitó a Xochiquetzal que le adornara con sus flores y a Tlaloc que le alimentara con su lluvia. Con el paso del tiempo, el arbusto creció y comenzó a dar sus frutos. Fue así como le enseñó a recogerlos, tostarlos, molerlos y batirlos con agua en jícaras. Fue así como obtuvieron el chocolate, una bebida maravillosamente mágica que solo podían disfrutar los nobles, los sacerdotes y los dioses. Pero el pueblo empezó a consumir esta rica bebida, convirtiendo así a los toltecas en artistas y constructores sabios, gracias a las cualidades estimulantes y reconstituyentes del chocolate. Esto despertó la envidia y la furia de los dioses. Un día, uno de los dioses se disfrazó de mercader y le ofreció a Quetzalcóatl una bebida llamada Tlachihuitle, con la que le prometió olvidar sus problemas y penas. El dios se embriagó profunda y rápidamente y sintió tanta deshonra y vergüenza hacia sus hermanos que decidió marcharse para siempre. Pero a su partida, justo antes de marcharse, se percató que todas las plantas del cacao se habían secado. Fue cuando arrojó las últimas semillas de cacao en Eonalco, actual Tabasco, que finalmente florecieron bajo su mano y llegaron hasta nuestros días. Esta leyenda es el origen, no cabe duda, de la conquista de México o de la invasión española a México. Porque recordemos que cuando llegan los españoles, los mexicas van a creer que Quetzalcóatl, como era diferente, hombre blanco y barbudo, lo van a ver reflejado en los españoles y va a contribuir a la total invasión y dominación de los españoles. Bueno, no cabe duda que el chocolate yo creo que a todos nos gusta. Es para muchos de nosotros un deleite, una sabrosura masticar esos chocolates amargos, ese color que tiene. En las noches frías tomar nuestro chocolatito con un bolillito, un pan. Y poder también aprovechar los ricos helados de chocolate. Pues sabemos que el chocolate en la actualidad es muy famoso en Europa y que ellos se creen los dueños de los chocolates, cuando la realidad es que es de nosotros. El cacao nos aporta mucho, es rico en grasas, fibra, magnesio, potasio, manganeso, zinc y vitaminas del grupo B. Lo que más destaca del cacao es que es un alimento muy antioxidante debido a su riqueza en flavonoides, estimulante por la presencia de alcaloide teobromina. ¿Por qué el chocolate nos hace sentir bien? Es un alimento cuya ingestión produce sensación de bienestar en el organismo. Esto ocurre porque este alimento contiene una serie de componentes con propiedades euforizantes y estimulantes. Dentro de todos ellos destaca la feniletilamina, un componente que en realidad pertenece a la familia de las anfetaminas. Esta sustancia actúa en el cerebro desencadenando un estado de euforia y bienestar emocional. Esta es la razón por la que las personas que están acostumbradas a comer chocolate sienten la necesidad de ingerir este alimento en aquellos momentos en que no se encuentran bien, cuando están tristes, cuando se sienten emocionalmente afligidos porque han perdido a su pareja, porque se sienten engañados, porque están deprimidos, entre otras cosas. Por este motivo, en ciertos periodos del año, como en el otoño y en el invierno, muchas personas inconscientemente comen chocolate para liberarse de la depresión de otoño e invierno. Además, el cacao es rico en alcaloides estimulantes como la cafeína y la teobromina. Alcaloides también presentes en plantas como el café, el té, la guaraná, el naranjo y el limón. Estos alcaloides excitan y estimulan el sistema nervioso, haciendo que estemos más activos y despiertos frente a los estímulos externos. Aumentan el ritmo cardíaco y favorecen la eliminación de la orina. Un uso prolongado y abundante de los mismos puede producir sobreexcitación, insomnio y gastritis. Sin embargo, se debe decir que el contenido en estos alcaloides es superior en el café o en el té que en el chocolate. En estudios recientes, se ha sabido que el cacao puro es un excelente alimento antioxidante que nos protege del daño de los radicales libres sobre el organismo. Estos antioxidantes serían adecuados para prevenir la degeneración de las células del organismo, responsable del envejecimiento prematuro y de la aparición de numerosas enfermedades. El estudio químico de los frutos y semillas del cacao revela la existencia de más de 30 componentes con potentes propiedades antioxidantes. Por su riqueza en flavonoides, el cacao puro tiene un poder antioxidante equiparable al de las frutas, superando en algunos casos su contenido. El chocolate ha demostrado tener propiedades para simular las capacidades cognitivas, por lo que puede ser un buen aliado en situaciones que requieran mucha atención o concentración mental. Es muy habitual que los estudiantes en época de exámenes, oposiciones o con mucho estrés recurran al chocolate como alimento energético, placentero y estimulante. Existe un estudio anecdótico publicado en 2012 en el que se observó que los países más consumidores en chocolate eran los que más premios Nobel habían recibido. Concretamente, se relaciona el consumo del chocolate per cápita de 23 países con el número de laureados con premios Nobel que habían recibido estos países. El resultado fue que los países que consumen más chocolate tienen más premios, lo que significó que sea la causa, pero no deja de ser un dato curioso. Hay unas contradicciones del chocolate. La mayoría de chocolate que se puede encontrar en los supermercados contiene una elevada cantidad de azúcares añadidos y bajo porcentaje en cacao, además de grasa a menudo de mala calidad, procedentes del coco, de la palma o palmiste. Por su composición, las chocolatinas son un alimento totalmente contraindicado en diabéticos y obesos. Por ejemplo, en dos cuadritos del chocolate de 30 gramos se encuentran 15 gramos de azúcar, una cantidad muy elevada para un diabético, que además se acompaña de una considerable cantidad de grasa. La misma cantidad de azúcar es la que aporta una manzana grande entera, que además tiene 0% de grasas y proporciona muchísima saciedad. Pues disfrutemos de un buen chocolate. ¡Salud! Hoy les quiero hablar también de una gran mascota llamada Xoloitzcuintle. Una joya arqueológica viviente es como muchos describen al Xoloitzcuintle, el perro mexica nativo de México. Es considerada una de las razas más antiguas que habitan el planeta con más de 7000 años sin que el hombre haya intervenido en su generación, según especialistas. La palabra Xoloitzcuintle viene del náhuatl Xolotl, que quiere decir monstruo, extraño o animal, y del término Xcuintli, que significa perro. Para los mexicas, este canino era muy especial y respetado por ser un regalo del dios Xolotl para ser guía de las almas de los difuntos que viajaban al Mictlán o inframundo. En la cosmovisión mexica también tiene un papel importante. Xolotl es el gemelo de Quetzalcóatl con cabeza de perro, deidad del ocaso y de la transformación, concebida como el Venus oculta que acompaña al sol durante el ocaso para librar una batalla en el Mictlán, inframundo, durante la noche. Mientras que su gemelo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es la luz y vida de este planeta que acompaña al sol al amanecer. La leyenda cuenta que el dios Xolotl hizo al Xoloitzcuintle de una astilla del hueso de la vida, de la que toda la vida fue creada, para dársela como obsequio al hombre. El dios le explicó que en vida tenían que cuidar bien de este perro, porque el día que su dueño muriera, el Xoloitzcuintle se encargaría de guiar el alma a través del Mictlán, o lugar de muertos en náhuatl. Por esta razón, eran sacrificados y enterrados en las tumbas. Sin embargo, la tradición mexica apuntaba que debió ser completamente negro, porque si presentaba manchas en su cuerpo, esto decía que ya había servido al alma de otro difunto. Además, para el pueblo mexica, el Xoloitzcuintle tenía la capacidad de alejar y proteger los hogares de espíritus malignos, pero como todo para ello era dualidad también, representaba un lado maligno porque se le identificaba con la enfermedad y las deformidades físicas. En la medicina mexica se acostumbraba a presionar la piel del xolo sobre alguna zona, con dolor para que desapareciera. Esto los hacía excelentes curanderos de malestares de cabeza o musculares, asma, reumatismo, insomnio e incluso malaria. Incluso antes de ser domesticado el Xoloitzcuintle, se le apreciaba por las cualidades de su carne como alimento, porque era una importante fuente de proteínas para los antiguos. Este canino mexicano ha corrido peligro desde la llegada de los conquistadores o invasores por su consumo indiscriminado. Como lo mencionó el jesuita Francisco Javier Clavijero, los españoles los encontraron nutritivos y de buen sabor, y después de la conquista, a falta de otra carne, los comieron hasta acabar con la especie. Al mismo tiempo, también se cree que para acabar con los mitos religiosos y tradiciones vivas del pueblo mexica. A partir de la caída de Tenochtitlán y durante la época colonial, casi no se tienen datos relevantes sobre el Xoloitzcuintle, quizás debido a que subsistieron en lugares apartados como las sierras de Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Después de la Revolución Mexicana y con el auge del nacionalismo, este canino se retoma como símbolo de la mexicanidad. En la década de los 50, la Federación Canófila Internacional comprendió que esta raza desaparecería si no se tomaban medidas drásticas para protegerla. Así se promovió una importante expedición con expertos mexicanos y británicos para encontrar un Xoloitzcuintle puro en las áreas más remotas de México. Eventualmente se encontraron 10 ejemplares que eran de raza pura y estaban sanos, y con ella se lanzó con éxito el programa para revivir la raza. A la par de este esfuerzo, personalidades del mundo de la cultura y las artes en México, como Frida Kahlo y Diego Rivera, han hecho más popularidad a este canino al pintarlo en escenas de sus famosos murales. Además, tenían varios xolos como mascotas. También tenemos obras de los pintores oaxaqueños Rufino Tamayo y el jalisciense Raúl Anguiano. Hoy en día puedes encontrar ejemplares de ellos en los jardines del Museo Dolores Olmedo, porque el pintor mexicano Diego Rivera regaló una pareja de perros a la coleccionista de arte Dolores Olmedo. En agradecimiento, su amiga decide crear la raza para su preservación y desde entonces se mantienen en el museo. Algunos datos curiosos de los Xoloitzcuintles. Aunque prácticamente toda la camada nace sin pelo, comúnmente hay un cachorro que nace con pelaje excesivo, recibiendo el nombre de bola de polvo. Tienen menos dientes que los perros comunes, en especial en los molares que se encuentran en la mandíbula. Mientras más pelón sea un xolo, será de mayor el número de dientes que le falten. Gracias a su piel suave y sin pelo, en esta raza no se producen pulgas. Al llegar los españoles, lo confundieron con un caballo enano. Es un perro silencioso y tranquilo, alegre, alerta e inteligente, desconfiado con los extraños, buen guardián y excelente compañero. Los costos de un ejemplar varían de acuerdo en dónde y para qué se adquiera, y también su valor genético, aunque puedes encontrarlo desde $2,000. ¡Viva los Xoloitzcuintles!

es un escrito basado en los pregones de la linterna mágica del siglo XVIII. Sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila hecho en arandas, o toda la miel de Yucatán. Y